poco vivir. Tengo su foto, el pañuelo y aquel beso que me dio al partir. Tengo su foto, el pañuelo y aquel beso que me dio al partir. Me dejaste solo, lastimada mi alma. Cuando llegue el alba, lo he perdido todo. Cuando llegue el alba, lo he perdido todo. ¿Dónde estará disfrutando de otro amor sin medida? Cimarrón cantinero, que hoy me mata la ira. Si se acaba el dinero, te pagó con mi vida. Si se acaba el dinero, te pagó con mi vida. Ay, qué dolor por su amor. Ay, qué dolor por su amor.